Nos encontramos con el jefe de gabinete Héctor Vitale, recién llegado de la ciudad de Azul, ya que junto con el intendente Severi y otros dirigentes, entre ellos de la sociedad rural, que voy anticipando, alguno de ellos va a estar hablando en el programa con Néstor Hugo Bossi al mediodía, pero digo, han venido de una reunión con el fiscal general de Azul, el doctor Serradell. Por lo tanto, es una buena oportunidad para dialogar con el doctor Vitale. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo le fue en la... Mira, una reunión positiva, en primer lugar destacar la respuesta del fiscal general, del doctor Serradell, al pedido del intendente Severi. Fue una audiencia de cerca de una hora y media. El intendente encabezó la reunión conjuntamente con productores rurales, con el presidente de la sociedad rural y otros integrantes de la comisión. Allí planteó el intendente en forma muy frontal los problemas que están teniendo el sector, especialmente de Abigeato, y se dio algunas causas en particular que han sido muy emblemáticas de los últimos tiempos y que han notado avances judiciales, así que el fiscal general quedó en analizar estas causas y tener unas respuestas para el próximo día miércoles. De hecho, formalmente casi que quedó constituida una mesa de trabajo entre la Fiscalía General, el municipio y la sociedad rural para evaluar y monitorear las causas que están en... Asimismo, el intendente ofreció el asesoramiento legal a la sociedad para hacer el seguimiento legal y que sea un nexo entre el municipio, sociedad rural y fiscalía, ir haciendo un análisis semanal de la evolución de las causas. ¿Y cuáles serían las cuatro causas en las cuales el intendente puso el acento como las más emblemáticas? ¿Cuáles son? Son causas que son muy conocidas, pero obviamente que con la reserva de la información se tiene que analizar el fiscal. Él quedó comprometido con los dirigentes de la sociedad rural el próximo miércoles de brindarles respuestas si esta investigación se puede profundizar. Quedó también un trabajo en conjunto con ellos y con la policía de la provincia de Buenos Aires para realizar distintas tareas de prevención, sean ordenadas o desde la propia fuerza o de los fiscales que están llevando adelante las investigaciones. ¿Pusieron el acento sobre todo en la inseguridad en el campo, en el abigeato o también en la urbana? Sí, obviamente que luego de haber analizado el tema rural, el intendente conversó sobre esto con el fiscal general, sino bien el motivo de la audiencia de hoy. Bueno, el intendente mantiene un contacto permanente con el fiscal general y le expresó la preocupación por otros sucedidos en la zona urbana o en algunas de las localidades, que también merecen una rápida respuesta de parte del Poder Judicial. Más allá del reclamo, ¿hubo alguna respuesta o por parte del doctor Serradell? Bueno, creo que haber formalizado esta audiencia, haberse comprometido a tener el análisis de estas causas para el próximo día miércoles, un avance importante, y haber dejado constituido de hecho una mesa de trabajo entre el municipio, ellos y la sociedad rural, creo que también es algo para destacar. Lo es, pero de todos modos estos encuentros con Serradell no son nuevos y siempre ha habido alguna respuesta. Recuerdo que en la anterior reunión el compromiso fue de enviar, por ejemplo, los números, las estadísticas de lo esclarecido, del investigado. Ahora, ¿cuál es la expectativa que de algún modo se recobra con este encuentro? Bueno, hoy mismo hubo un intercambio de información entre el fiscal general y los representantes de la sociedad rural sobre los hechos, sobre las estadísticas, sobre hechos puntuales, sobre datos de damnificados, o sea, que se ha avanzado bastante. Gracias, doctor. No, por favor. La palabra del doctor Héctor Vitale, jefe de gabinete.